era una pieza de carácter folclórico. Se trata de la chacarera Si no fuera santiagueña, también conocida como Chacarera de Santiago, por ser su autor, Rudecindo Luis Santiago. Alumno de la segunda época del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela, estando en Buenos Aires, Santiago envió esta chacarera a Clodomira Fuentes, su noviecita provinciana que lo esperaba en Tucumán. Acompañaba la partitura una carta en la que le decía: querida Clodomira, de mi mayor consideración. El vecino Santiago comenzaba todas sus cartas en mi mayor. Querida Clodomira, sobre versos del gran poeta Eugenio Pantaleón Rosales, basados en la recopilación del folclorista tucumano Zenón Wenceslao Prado, de la famosa copla Si no fuera santiagueño, encontrada en un rancho abandonado de Salta, por el famoso bate catamarqueño Zoilo Pardales, y atribuida al legendario arriero y payador riojano Venancio Ríos, que peleara en las montoneras del temido caudillo sanjuanino Filemón Antenor Pérez, vaquiano y amigo personal del naturalista polaco Vladislav Matanisky, he compuesto esta chacarera de espero que mientras yo no esté allí, encuentres a alguien que te la toque en su versión completa. Querida Clodomira, cuando yo vuelva a Tucumán, cantaremos esta chacarera juntitos los dos. Será el primer caso en nuestro folclore de una chacarera con relaciones. La chacarera de Santiago, si no fuera Santiago. ¿Tay chango? ¿Ya tay? Caminos que retornan a su antigua raíz mineral, tierra mineral, agua mineral, el quebracho, el quebracho es la planta donde la quebrada, el quebracho y su ofrenda telúrica de tanino. Tanino, tanino. Y ya se oye a lo lejos el repiquetear de una chacarera. Bravo, chango. Chacarera. Chacarera y los coyuyos sedientos, añorando el ritmo trunco de la danza. Danza, danza entrañable que surge de las grietas secas, implorando la verdad primero. Implorando la verdad primero.